Entonces conoceréis que de mí mismo nada hago, sino que según me enseñó el Padre, eso hablo. La humildad y la docilidad son dos virtudes que van unidas íntimamente, porque toda alma que vive la docilidad sabe perfectamente que todo lo que sucede en la vida es guiado por la voluntad de Dios. Y de esa forma, en perfecta humildad, se deja llevar, se deja guiar por Dios, aceptando lo que es en la vida. La humildad es fija de la verdad. El humilde es humilde porque está en la verdad, porque conoce la verdad, porque obedece la verdad, porque asienta su vida en la verdad. Pero obedecer la verdad necesita la obra de esa verdad conocida. Y aquí entra la docilidad, el alma dócil, el alma que hace la voluntad de Dios porque se deja guiar por Dios, se deja llevar por Dios. Yo de mí mismo nada hago. De mi humanidad nada hago. De mi pensamiento humano nada hago. Mis obras no nacen de mis sentimientos, de mis puntos de vista, de mis opiniones. Mis obras no son obras humanas. Obras según el hombre, son obras divinas. Cuando el alma es dócil, entonces dejan actuar a Dios libremente. En la docilidad es Dios quien actúa. Y por tanto la docilidad es la virtud con la cual Dios puede hacer avanzar a un alma hacia su perfección y hacia el amor a sus semejantes, porque el alma dócil no pone trabas a Dios, no pone condiciones a Dios, no pregunta el por qué es, el para qué es, el cómo. ¿Cuándo viene el aviso? Pues eso es señal de que el alma no es dócil. Hay que dejarse guiar por Dios. Hay que vivir la vida no pensando en el mañana, en los problemas que trae mañana, sino en el hoy, en la guía de Dios para hoy. Que esto es lo más difícil para todo hombre, porque los hombres viven asentados en su pensamiento humano, en sus sentimientos, en sus problemas, en sus prisas. La vida está llena de prisas, de acontecimientos, de imprevistos, y esto nos sacan de la docilidad. En el alma dócil Dios puede actuar según su sabiduría divina, según su inteligencia, según sus juicios. Esto es lo que nadie entiende, los juicios de Dios, la inteligencia de Dios, que solamente está en Dios, no está en los hombres, no porque pienses bien la vida, ya tienes el juicio de Dios, ya tienes la inteligencia de Dios, ya sabes caminar. Para saber caminar hay que dejar que Dios ponga el camino de tu vida, que es lo que nadie hace en la práctica de su vida, porque no son dóciles. La humildad es una virtud para el intelecto. La docilidad es una virtud para la voluntad. Las almas dóciles se dejan mover como niños pequeñitos por Dios. Por eso Jesús decía, sed como niños, porque el niño confía a ciegas en sus padres. Tiene puesta su confianza plenamente en ellos, porque sabe que sus padres siempre lo va a guiar por caminos seguros. Y de ello sabe que va a recibir lo que necesita para su vida. Como el hombre no sabe ser niño, porque no confía plenamente en Dios, porque ve tanto mal en este mundo y pregunta qué es lo que hace Dios ante tanto mal, porque experimenta en la vida que como hay tantos problemas, tantas necesidades, hay que buscarlos de alguna manera para poder comer, para poder vestirse, para poder tener una casa, una seguridad el día de mañana. Así es todo, hombres. Los hombres tienen que aprender a ser como niños. Tienen que practicar la virtud de la docilidad. Hay que empequeñarse, hacerse pequeños. Porque si no hay docilidad, no hay correspondencia. El Espíritu Santo se retira de un alma sorda, de un alma perezosa, que no se sacude, ni corre, ni trabaje, ni le sacrifica, ni corresponde a las divinas gracias que Dios derrama en ella. Porque no eres dócil, entonces no corres, no trabajas para las obras de Dios, sino que corres y trabajas para tus obras humanas. Si no hay docilidad en el alma, tampoco hay vida espiritual en el alma. Solamente está la vida humana, la vida material, la vida natural, es decir, los problemas humanos de cada día, y los hombres están ahí solamente sacrificándose por sus cosas humanas, velando por sus cosas humanas. Y para las cosas divinas son perezosos, son sordos, les cuesta, porque lo importante es lo suyo humano. Sin la docilidad, el alma no puede corresponder a las gracias divinas. Si Dios te da una gracia, es para que correspondas a ella, para que trabajes en esa gracia, para que hagas méritos por esa gracia y así recibir otras gracias, otros dones del Espíritu. El que corresponde a Dios, recibe de Dios y devuelve a Dios. Y esto es imposible sin la virtud de la docilidad. Si no me dejo guiar por Dios, entonces, si Dios me da una gracia, No puedo devolver esa gracia a Dios porque no hay guía de Dios. Porque para obrar el don de Dios, aquello que Dios me da, necesito el camino que Dios pone para que esa obra se realice. El alma recibe un don de Dios, algo divino. Para obrar algo divino en su vida. Como los hombres suelen apropiarse de los dones divinos, te apropias de tu inteligencia, que es un don divino, que es una gracia, el ser inteligentes. Dios te da inteligencia, pero tú no devuelves esa inteligencia a Dios. No trabajas con esa inteligencia que Dios te ha dado. No corres para obrar con esa inteligencia que Dios te ha dado. Para obrar algo divino, sino que corres para obrar tu vida humana, tus deseos humanos, tus caprichos humanos. La humildad es hija de la verdad. Y es para tu entendimiento, para tu intelecto. Pero la docilidad es para tu voluntad. Para que el alma obre la verdad que ha recibido de Dios. Para que el alma devuelva a Dios lo que ha recibido. Para que el alma sea constante en esa obra que Dios quiere, para que el alma alcance la fidelidad a la gracia que ha recibido y por tanto para que el alma persevere en el camino que Dios le ha puesto al darle esos dones, esas gracias. Hoy los hombres no son fieles a la gracia, no son constantes en la vida espiritual, no son perseverantes en el bien obrar, no devuelven a Dios los dones que han recibido porque no son dóciles, no son niños, no son pequeños, no se dejan guiar por Dios. Conoces la verdad con tu entendimiento, pero te cuesta ponerla por obra, porque tu voluntad no es dócil. Yo nada hago de mí mismo. Voluntad dócil. Gracias a la docilidad de la Virgen María, se pudo obrar la salvación del género humano. Sin su docilidad, sin su fiat, sin su aceptación confiada y libre, la redención del hombre no se hubiera podido haber dado. Porque Dios necesita para obrar que el hombre confíe, que el hombre se deje guiar, que el hombre no ponga su pensamiento, su deseo, su porqué, su ignorancia como un límite, como una condición al obrar divino, que es lo que generalmente los hombres suelen poner a Dios. Su ignorancia por delante, por encima de lo que Dios les dice. Una ignorancia que es soberbia. Un alma dócil acepta la voluntad de Dios, acepta lo que Dios le dice, la inteligencia de Dios, y no pone sus inteligencias, no pone sus puntos de vista, no pone sus inquietudes, no pone sus sentimientos. por delante, sino que todos los pisotea, porque en la vida se trata de caminar por el camino que pone Dios. Un camino que el hombre no puede medir con su inteligencia, no puede abarcarlo, porque es un camino divino, es un camino espiritual, no es un camino humano. En la virtud de la docilidad no está el hombre, no está la voluntad humana. Está el hombre, está la voluntad humana aceptando la voluntad divina, sometiéndose al querer divino. Por eso en la docilidad solamente está lo que Dios quiere. Yo nada hago de mí mismo, lo que Dios quiere, no lo que quiere el hombre. Por eso el Padre pone en su Hijo todo su poder y toda su obra, toda su sabiduría, porque Jesús acata todas las órdenes que Dios, que su Padre, le da. Jesús como hombre acata al Padre. Se deja guiar en su humanidad por la guía de Dios. Por eso siempre dice a los fariseos, yo hago las cosas de mi Padre. Siempre dócil, siempre fiel, siempre humilde. Estas dos virtudes, la humildad y la docilidad, no se encuentran hoy día por ninguna parte. Hoy la gente vive metida en sus pensamientos, en sus inteligencias, dando vueltas todo el día a su vida, pensando y repensando la vida. Y la gente solamente sabe correr para dar solución a los problemas de su vida, pero no sabe esperar la solución divina, el camino divino, la obra divina en su vida. No sabe hacerlo. Nada en las vidas de los hombres, ni en el mundo entero, ni en el universo, sucede por casualidad, sino que todo está ordenado en la perfección de la sabiduría divina. Esta sabiduría divina solamente se puede manifestar plenamente en la docilidad, en el hombre que se deja guiar totalmente por Dios, que es lo que tienen que trabajar los hombres en la vida, porque los hombres solamente están metidos haciendo lo que ellos quieren, su voluntad humana. Y después dan algo a Dios. Van a misa los domingos, o dan una limosna, o unas cuantas oraciones, o hacen un bien a los demás, una obra de apostolado, y la gente se cree que ya está haciendo la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios tienes que crucificar tu voluntad humana. Y esto es practicar la virtud de la docilidad, porque para que el hombre se deje guiar por Dios, entonces no puede guiarse por lo que él quiere, por lo que él desea, por sus obras, por sus sentimientos. Tiene que crucificar sus deseos, sus obras, su vida, que es, esto es lo que nadie hace. Te dejas guiar por muchas cosas que no son de Dios. Estás todo el día en el internet, en la televisión, en las cosas sociales, en el mundo de la política, y te dejas guiar por todo ello, por los pensamientos de los hombres, por los sentimientos de los hombres, por las obras de otros hombres. Esto es un hecho, esto es una realidad. La gente es una veleta de los pensamientos de otros, de los deseos de otros, de los sentimientos de los otros. La gente al final en su vida solamente hace lo que ella quiere y punto y final. En la vida espiritual se trata de ser dóciles a la gracia de Dios, a la gracia que Dios te ha dado y que tienes que devolverles esa gracia. Porque la gracia de Dios se da para que la vivas, para que la obres. Vivir lo divino, obrar lo divino en tu vida humana, que es un fracaso desde que naces hasta que mueres. Un gran fracaso. Porque nacemos en el pecado original, nacemos en la mayor esclavitud espiritual de todas. Y Dios te da la gracia para que seas libre espiritualmente y así puedas obrar aquello que Dios quiere en este mundo de esclavos. Dios te da la libertad espiritual a pesar de que sabe que no eres libre humanamente o materialmente o carnalmente, porque estás metido en un mundo donde todo te esclaviza, lo quieras o no lo quieras. Eres esclavo del dinero, del trabajo, de los hijos, de tu familia, de la sociedad, de tu carne. Y para saber andar entre demonios, como es este mundo, tienes que entender la guía de Dios. Tienes que dejarte guiar por Dios. No tienes que tener prisa en tus decisiones. Dios esperó 50 millones de años para obrar la redención del hombre. No tuvo ninguna prisa por salvar a los hombres. Porque todo está ordenado en la perfección de la sabiduría divina. Tu mente humana no ordena nada, sino que lo desordena todo. No sabes pensar como piensa Dios, luego no sabes obrar en tu vida lo que Dios quiere, la obra divina. Para obrar lo divino tienes que tener el pensamiento divino. Tienes que pensar como piensa Dios. Tienes que ser dócil a la guía que Dios te da al pensamiento humano para que piense rectamente según como lo quiere Dios. Para que tu pensamiento humano entienda las cosas que vienes y lo que hay que hacer en cada momento. Que esto es lo difícil, lo realmente difícil en la vida. Porque tenemos tanta prisa por hacer cosas, por resolver problemas, que nos olvidamos que es Dios quien resuelve todos los problemas. Y es Dios quien pone el camino a la vida de los hombres. Nada en la vida de los hombres, nada en el universo entero sucede por casualidad, o porque lo quieran los hombres, o porque lo piensen los hombres. Todo está ordenado Todo sucede porque así lo quiere Dios. Y ahí entonces se mete todo el misterio del mal. Todo el pecado, todo el mal que vino por el primer hombre está permitido por Dios en su sabiduría divina. Es un misterio. En la perfección de la sabiduría divina, la existencia del mal, la obra del pecado, el pecado que destruye la sabiduría de Dios. Ese es el misterio, porque Dios permite el mal, sabiendo que el mal es un destructor de su obra divina. Este es el misterio. Si Dios te ha hecho nacer en este mundo de demonios, eso está ordenado por la sabiduría divina y tiene un sentido. Si el mal rodea tu vida, eso tiene un sentido divino. Y lo que importa en la vida no es conocer ese misterio del mal, sino dejarse guiar por Dios en medio de este misterio del mal. La docilidad, que es el trabajo principal en la vida espiritual, ser dócil a las inspiraciones divinas, saber aguardar el camino de Dios, el tiempo de Dios, las obras divinas.